Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio UV 90.5 de FM. Los saludamos con muchísimo gusto. También a través de nuestra señal en línea en www.uv.mx/radio/transmisión. Este miércoles 20 de febrero de 2019, miércoles caluroso, al menos en la capital del estado de Veracruz. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de toda la producción que hace posible esta Voz Universitaria. También a nombre de Joel Bonilla, a quien agradecemos la operación en cabina. Desde luego a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que día a día hacen el trabajo y el esfuerzo para que nosotros salgamos a través del 90.5 de FM. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes, pues compartiendo las noticias de nuestra casa de estudios. Como bien dices, Antulio, hoy estamos a 26 grados, un día soleado, caluroso, bastante pues rico, aprovechable. Para quienes nos gusta el calor, está muy, muy agradable. Así es que bueno, teniendo agradeciendo a todos los compañeros y compañeras, como ya lo hiciste, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz renovaron convenios de colaboración. Integrantes del CITRO y de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana organizan el tercer Congreso Internacional de la Vainilla. COSUSTENTA llevará a cabo el acopio universitario de papel. Se llevó a cabo la remodelación de accesos y espacios comunes en la Unidad Central de Rectoría de la Universidad Veracruzana. Estará con nosotros en el estudio Carlos Aguilar Lascano, estudiante del doctorado en Inteligencia Artificial que trabaja en un videojuego para rehabilitar dedos. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Esos fueron nuestros titulares del día miércoles 20 de febrero de 2019, 2 de la tarde con 6 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Y queremos agradecer a Universo, el periódico de los universitarios, a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, ya que, bueno, gracias al trabajo que ellos y ellas realizan, tenemos buena parte de la información que les presentamos en esta emisión. Si ustedes quieren ampliarla, si quieren profundizar en alguna nota, les invitamos a que ingresen a www.uv.mx/prensa. También saludamos con muchísimo gusto a nuestras compañeras y compañeros del equipo de marketing, quienes nos ayudan con la información en redes sociales. Y desde luego a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, no solamente en esta emisión, sino en toda la barra programática que tiene Radio UV en el 90.5 de FM y también en línea, lo pueden hacer a través del WhatsApp y mensaje de texto al número 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115 y también a través del 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria que se encuentra escuchándonos, puede contactarnos y calendarizar una cita y asistir a estos micrófonos de Voz Universitaria para dar a conocer su quehacer el día a día de nuestra universidad. Lo pueden hacer a través de vozuniversitaria@uv.mx Con muchísimo gusto, el equipo de producción le calendarizará una cita para estar con nosotros en Voz Universitaria. El día de hoy tenemos un paquete de revistas, Brenda. Efectivamente, estamos regalando un paquete de revistas, La Palabra y el Hombre, número 42, el número 45, y un ejemplar de la revista Artis, esta revista cultural universitaria, para quien quiera participar en esta rifa. Solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y el nombre de tres gatos famosos. Hoy, por ser el Día del Gato, la producción... Hoy es Día del Gato, Internacional del Gato. Exactamente. Entonces, el nombre de tres gatos famosos y así estarán participando por este paquete de revistas. Estas revistas, La Palabra y el Hombre, son dignas de colección, son preciosas. Sí. Y con información muy, muy, muy rica, muy nutrida. Así es que los invitamos a que se comuniquen con nosotros antes de las 2:50 minutos, porque es el momento en el que hacemos este sorteo, que ustedes pueden ver más adelante en redes sociales. Les recordamos nuestros números de contacto, WhatsApp y mensajes de texto 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Recuerden, tenemos solamente 3 días hábiles para entregarles sus regalos. Deben de recogerlos aquí en las instalaciones de Radio UV, Clavijero número 24, en la colonia centro de la ciudad de Jalapa. Y deben de acudir con una identificación oficial. En el cine, en la literatura, incluso en los dibujos animados. Sí, por supuesto. ¿Entran los dibujos animados? Sí, sí. Es la producción que entra en los dibujos animados. Hay muchísimos ejemplos de gatos famosos. Así que esperamos sus respuestas en, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1880, muere en la Ciudad de México Mariano Riva Palacio, primer regidor del Ayuntamiento de México. En el año de 1907 muere el químico francés Henri Moissan, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1906 por sus experimentos sobre el aislamiento del flúor. También en 1931 es autorizada la constitución del puente, la construcción del puente de la Bahía de San Francisco, mejor conocido como el Golden Gate, el cual se convirtió en uno de los signos más representativos de la ciudad, con 2.822 metros de longitud. En 1943 nace el volcán Paricutín, en el eje volcánico correspondiente al estado de Michoacán. Y un día como hoy, pero de 1967, nace Kurt Cobain en Washington, Estados Unidos. Él fue cantante, compositor y guitarrista del grupo emblemático Nirvana. De la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés, les comentamos que la Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz renovaron convenios de colaboración con el objetivo de difundir entre la sociedad veracruzana la creación artística y el conocimiento científico desarrollado por la universidad. Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria, explicó que los convenios específicos renovados son la coproducción de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el correspondiente conocido como Barra UV, el cual es un espacio de una hora en el que la universidad difunde su creación artística y generación de conocimiento. El evento protocolario se llevó a cabo el pasado martes 19 de febrero en la sala de juntas de rectoría, encabezado por la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y el director general de RTV, Víctor Hugo Cisneros. Y con información de Alma San Martín, integrantes del Centro de Investigaciones Tropicales y de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana organizan el tercer Congreso Internacional de la Vainilla. El programa de actividades contempla seis ponencias magistrales por parte de especialistas provenientes de Francia, Estados Unidos, Perú, India, Países Bajos y México. Dentro de las temáticas que se expondrán se encuentran agrosistemas, biotecnología, ecología y desarrollo tecnológico. También habrá diversas actividades típicas de la cultura totonaca, talleres, expoventa de productos, presentaciones de libros y un foro abierto con productores de vainilla. Este congreso se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo en la ciudad de Papantla, Veracruz. Los interesados pueden visitar el sitio web www.v.mx/congreso-vainilla. Y con información de Paola Cortés, les informamos que Shioli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional, en entrevista para el periódico Universo, destacó que la red sísmica de Veracruz es un referente importante a nivel nacional. Esto gracias a los datos que la red provee, los cuales permiten observar la respuesta del suelo ante el paso de las ondas sísmicas y que a partir de ellos se pueden tomar decisiones para mejorar las construcciones de viviendas y edificios. Pérez comentó que el Servicio Sismológico Nacional, con ayuda de la Red Sísmica de Veracruz, tiene 8 estaciones para detección, medición y monitoreo de la sismicidad en el Golfo de México y parte del estado de Veracruz. Y entre algunas de ellas se encuentran en Laguna Verde, Tempoal, Playa Vicente, Jalcomulco, entre otras. La responsable del Servicio Sismológico Nacional dijo que la Universidad Veracruzana ha sido fundamental para la creación, gestión e impulso de la red, ya que a través del Centro de Ciencias de la Tierra, sus integrantes e investigadores se han mantenido en constante monitoreo. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, COSUSTENTA, llevará a cabo el acopio universitario de papel. Esta actividad tiene por objetivo promover el manejo adecuado del papel y reflexionar sobre la cantidad de residuos que generamos de este material. La colecta se llevará a cabo del 28 de febrero al 1 de marzo a partir de las 10 horas en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, en donde el personal de COSUSTENTA recibirá papel de oficina, cartón, periódico, revistas y libros, los cuales deben ser entregados limpios, secos y de preferencia amarrados o en cajas para reducir su volumen. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad invita a todas las dependencias y entidades académicas de Jalapa, así como al público en general, a participar en el acopio universitario de papel. Y les recordamos que estamos regalando un paquete de revistas, La Palabra y el Hombre, el número 42, el número 45, y un ejemplar de la revista Artis, esta revista cultural universitaria. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y nos den el nombre de 3 gatos famosos, como lo decía mi compañero Antulio al inicio, en la literatura, en la música, en las películas, incluso en los dibujos animados, hay bastantes ejemplos de gatos famosos. Así es que estamos recibiendo sus respuestas al 2281-040477 o a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos a un corte en Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos, con información de Karina La Paz Reyes. Les comentamos que Sergio Aguilar, integrante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentó la charla Inventores que creen en México, de la idea al invento, donde mencionó que las instituciones de educación superior deben capitalizar el conocimiento y proteger las creaciones de sus inventores. Especificó que existen tres diferentes instituciones encargadas de dar certeza jurídica a la propiedad, las cuales son el INPI en el ámbito industrial, el Instituto Nacional de Derecho de Autor en el ámbito literario y artístico y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Durante la charla, Aguilar citó las cinco invenciones más representativas del país, como la televisión a color, la pintura anti-graffiti, la máquina tortilladora, el medicamento contra la picadura de alacrán y la píldora anticonceptiva. Esta charla se llevó a cabo el pasado 18 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, organizada por la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana. Y con información de David Sandoval, les comentamos que se llevó a cabo la remodelación de accesos y espacios comunes en la Unidad Central de Rectoría de la Universidad Veracruzana. Se mejoró con concreto el acceso a la Unidad Central, su área de estacionamiento y sus plazoletas principales. De igual forma, se sustituyeron los barandales de fierro por unos de acero inoxidable y se instalaron señaléticas en el estacionamiento. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, manifestó que estos arreglos se han realizado debido al deterioro de las instalaciones por las condiciones climáticas, así como el uso y desgaste cotidiano que presentan. Comentó que el mejoramiento y adecuación de los espacios universitarios es en beneficio de la imagen institucional ante la sociedad. Por ello, se realizan las obras de mejora en toda la zona universitaria, así como en los campus de las cinco regiones. La entrevista. Dos de la tarde con 22 minutos y ya se encuentra con nosotros en Voz Universitaria Carlos Aguilar Lascano. Él es estudiante del doctorado en Ingeniería Artificial que trabaja en un videojuego para rehabilitar dedos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea de realizar un videojuego con los fines para rehabilitar. Pues básicamente es porque la gente que acude a sus terapias se termina aburriendo. Entonces aquí el videojuego sirve como un incentivo para mantener su motivación. Entonces mientras el usuario está jugando, no piensa que está haciendo su rutina, se distrae completamente de que es algo tedioso y entonces se engancha más, se compromete más a su rehabilitación. Cuéntanos un poco la trama, el desarrollo, el diseño de este juego y desde luego cómo se llama. Bueno, pues por desgracia no puedo dar muchos detalles todavía ya que las publicaciones están pendientes. Entonces, lo que les puedo decir acerca del diseño del juego es que se tomaron en cuenta las necesidades de personas que pudieran tener lesiones en la mano, que hayan tenido fracturas o tengan artritis reumatoide, por mencionar algunas de las enfermedades en etapa temprana. Entonces el videojuego contempla estos requerimientos y en base a eso se diseñó. Bueno, tú como estudiante del doctorado en inteligencia artificial, me imagino que hubo una investigación respecto a los beneficios que pueden tener los videojuegos, porque de pronto tienen muchos estigmas, hay muchos prejuicios alrededor de ellos. ¿Qué cosas nos podrías platicar de beneficio que nos puede dejar los videojuegos? Bueno, hablando de videojuegos en general, pues hay una relación entre la coordinación mano-ojo, independientemente del juego que busques. A partir de ella estás teniendo un desarrollo motriz que te ayuda a mejorar no nada más en los videojuegos, sino también en otros aspectos de tu vida. Ahora ya enfocado a lo que es videojuegos serios, estos pues también te pueden ayudar a aprender nuevas habilidades, ¿no? Un ejemplo muy clásico de los primeros videojuegos serios sería, me imagino alguna vez ustedes jugaron solitario, buscaminas. Claro. Esos juegos fueron diseñados para que la gente se familiarizara con el uso del ratón. Claro. Para hacer clic izquierdo, clic derecho, arrastrar y soltar. Entonces, pues, eso es aprender de los juegos, ese es un beneficio que te pueden dar. Incluso hay personas que hablan de haber aprendido otro idioma gracias a los videojuegos, ¿no? Sí, también. Hey, a mí me tocó en la primaria que te ponían un juego para aprender mecanografía. Bueno, para aprender a escribir en la computadora más rápido, ¿no? Entonces, vas apretando teclas y el monito iba brincando, avanzando, ¿no? Y además de desarrollar habilidades motrices, ¿qué otras habilidades, digamos, a nivel cognitivo puede uno desarrollar jugando serios, videojuegos serios y videojuegos no serios? Bueno, jugando juegos serios, puedes... Las habilidades cognitivas que puedes desarrollar, no sé si es una habilidad cognitiva tal cual, pero hay algo que se llama neuroplasticidad. Cuando una persona pierde movilidad en ciertas zonas por algún daño en el cerebro, supongamos un infarto cerebral, el estar practicando, en este caso con los juegos serios, le ayuda a que sus neuronas puedan volver a reaprender ciertos movimientos. Entonces, claro. Y este juego, perdón, específicamente, ¿tiene un rango de edad o está diseñado para un rango de edad? ¿Tiene alguna, digamos, una especificidad más allá de los dedos? ¿Puede ser utilizado por algunas otras personas que hayan padecido algún daño? Bueno, en cuanto al rango de edad, hasta ahorita he hecho pruebas con personas en un rango de 18 a 42 años, más o menos. Claro, lo pueden usar personas más jóvenes, personas más grandes, pero en el caso de las personas grandes ya dependería mucho de qué tan dispuesto esté a aprender nuevas cosas, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido el reto más grande de realizar este videojuego? Bueno, desde la idea, desde que recibes la idea hasta su desarrollo, ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? Trabajar con usuarios. Es que, pues bueno, ya una vez que tienes tus pruebas diseñadas y todo esto, ya no depende realmente de ti, ¿no? Sino que tienes que estar buscando personas y estar dependiendo de su tiempo y ajustándole, y además no quieres hacer que pierdan su tiempo, ¿no? Entonces para mí bueno, de ese lado es la parte más desafiante. En cuanto a lo técnico, de realizar el juego serio, es pues aprender nuevas habilidades, ¿no? En este caso yo tuve que aprender a utilizar otros programas, otros lenguajes de programación que no había usado antes. Entonces hasta eso, para el desarrollo del juego ha sido desafiante. Perdón, ¿existe algún riesgo de exponernos demasiado tiempo a los videojuegos? Pues como todo, en exceso es malo. O sea, siempre y cuando te moderes, no debería haber problemas. Y en el caso del videojuego que tú desarrollaste, ¿en qué dispositivo se podrá utilizar? Y digamos, la aplicabilidad y la facilidad para poder obtenerlo. Bueno, en los dispositivos en los que se puede usar, hasta ahorita nada más se tiene contemplado en una computadora con Windows. ¿Qué otra cosa me dijiste, verdad? Desde luego, la facilidad para obtenerlo, para descargarlo, para comprarlo, ¿cómo va a ser esta? Bueno, esta, o sea, todavía estamos en una etapa de desarrollo muy temprano como para decir si se va a vender o no. Pero de momento yo tengo contemplado que, bueno, se tiene contemplado que sea para que esté en centros de rehabilitación, al menos en una etapa temprana. Posteriormente nos gustaría que sí pudiera haber la facilidad de que una persona se lo pudiera llevar a su casa, porque además se está tratando de desarrollar con dispositivos que sean accesibles para el usuario, ¿no? Muy bien, pues esperemos que cuando esté finalizado y se esté ya aplicando este videojuego, nos visites en Voz Universitaria y nos cuentes cuáles han sido también los resultados de este, ¿no? Ok, sí, con mucho gusto. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos Aguilar Lascano, estudiante del doctorado en Inteligencia Artificial, quien nos vino a platicar sobre el desarrollo de este videojuego para la rehabilitación en dedos. Y le recordamos a nuestros radioescuchas que hoy tenemos de regalo un paquete de revistas La Palabra y el Hombre, número 42 y número 45, y también Artis, una revista cultural universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y el nombre de tres gatos famosos. A propósito del Día Internacional del Gato, que celebra el día de hoy, vía WhatsApp y vía mensaje de texto nos pueden mandar sus mensajes 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Antes de las 2:50 tienen para mandar sus mensajes y hacer sus llamadas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. 2:33 en Voz Universitaria y sigan participando en nuestra pregunta del día de hoy sobre tres gatos famosos. La verdad es que los nombres que han llegado algunos ni los recordábamos, sí. No los teníamos ahí por la cabeza. Y bueno, agradecemos mucho tanta participación el día de hoy. Y les comentamos que se llevará a cabo el día de hoy, miércoles 20 de febrero, en el Reflexionario Mocambo, la presentación al compás de Chopin de Lorena Ramírez Moreno y Luca Rébola. La cita es a las 19 horas en Avenida Ruiz Cortines, esquina Juan Pablo II, en Boca del Río, Veracruz. La entrada es libre. También les comentamos que el Cineclub Mocambo, dentro del ciclo Mujeres Maravillosas, invita a la presentación de la película La Mujer que Cantaba, con una dirección de Denis Villeneuve, la cual se llevará a cabo hoy miércoles 20 de febrero a las 17:30 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Veracruz, Boca del Río. Y el próximo jueves 21 de febrero se llevará a cabo la presentación del libro La Historia de Mi Familia por Carlos Lucio a las 18:30 horas en el Reflexionario Mocambo, ubicado en Ruiz Cortines, esquina Juan Pablo II, en Boca del Río, Veracruz. Aprovechamos para mandar un saludo a la gente que nos escucha en Veracruz y Boca del Río a través del 90.5 de FM. Hay gente que nos escucha frecuentemente y bueno, agradecemos el favor de su sintonía. La bióloga Sara Elena Benavides presentará el tema ¿De qué hablamos cuando hablamos? De mediación y animación a la lectura. Esto dentro del ciclo de charlas La Otra Escuela. Y la cita es el próximo jueves 21 de febrero a las 18 horas en la planta alta de la librería Mar Adentro, ubicada en el puerto de Veracruz. Reportaje especial. Y el día de hoy nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional. Habla sobre la competencia entre la pesquería y las aves marinas. Vamos a escuchar este reportaje que nos envía Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. Fregatas, alcatraces, petreles, las aves marinas encuentran su alimento en el mar, sobre todo en forma de peces pequeños, calamares y krill, pero la sobrepesca está amenazando su existencia. Es lo que releva un amplio estudio en el que participaron científicos de la Universidad Columbia Británica en Vancouver, Canadá, pero también de la Universidad de Aberdeen en Escocia y de la FRB, la Fundación para la Investigación sobre la Biodiversidad en Francia. A lo largo de la historia, las aves marinas han convivido con el hombre, han proporcionado comida para los cazadores, han orientado a los pescadores hacia los bancos de pesca y han guiado a los marineros a las costas. Pero actualmente, actividades humanas como la pesquería intensa están amenazando ahora muchas de estas especies de aves marinas. Daniel Pauli, profesor de pesquería, es el investigador principal de la iniciativa Sea Around Us, de la Universidad de Columbia Británica. Él nos da más detalles de esta competencia entre la pesquería y las aves marinas, cada vez más feroz. Las aves marinas comen peces, right? Y la pesquería capturan peces. Y hay una competencia entre los dos. Y se puede imaginar que es posible que ahora no hay muchos aves marinas en el cielo porque hay mucho que murieron, que son muertes, Por ejemplo, en el Perú los números de aves marinas están disminuyendo, no hay muchos. Y en otros países también no hay muchos. Y por esta razón se puede pensar que ahora la competencia entre la pesquería y las aves marinas por su presa sea baja. Pero parece que esa competencia es alta ahora también. Y esto es muy extraño porque eso significa que los peces marinos, los pocos aves marinas que hay ahora, tienen dificultades para obtener su comida. Y la pesquería que capturan todos los peces pequeños que los aves marinas comen es un gran peligro para los aves ahora. La idea es que se piensa antes que la competencia puede ser baja porque no hay muchos aves ahora en comparación con los años 50 o 60. Pero la competencia siempre es muy alta. Eso significa que los pocos aves marinas que tenemos ahora tienen dificultades de obtener su comida. Porque nosotros capturamos en forma de pequeños peces que son utilizados para hacer arena de pez, arena de pesca. Esa situación es que nosotros usamos los pequeños peces para hacer arena y las aves marinas no pueden capturarlo y comerlo, esos peces. Porque precisamente las aves marinas, ¿qué tipo de peces o de otro alimento comen en el mar? Generalmente los pequeños peces, como sardina, pequeñas sardinas, arenque o anchoa. Estos peces también nosotros los usamos para comer, como la sardina en olea o otro, un arenque. Pero nosotros usamos esos peces pequeños mayormente para hacer harina. Y este uso es aumentando. Hay más y más harina producida. Todos los países quieren harina para la acuacultura, harina de pesca, y las aves marinas no pueden obtener su comida por el hecho que nosotros producimos tan cantidades de harina de pesca. Las aves marinas no pueden obtener su comida. El estudio, que fue publicado en la revista Current Biology, ha cartografiado por primera vez la competencia entre la pesca industrial y las aves marinas del mundo entero. Entre 1970 y el 2010, el consumo anual mundial de alimentos de las aves marinas disminuyó en un 19%, pasando de 70 a 57 millones de toneladas. La pesca industrial, por el contrario, aumentó de 59 millones de toneladas de alimento a 65 millones de toneladas por año. La consecuencia, muchas especies de aves marinas están siendo afectadas. Daniel Pauli. Hay más de 300 especies de aves marinas de diferentes tipos, alcatraz, piquero y otro. Y la gran mayoría comen peces pequeños, pero también otros grupos de animales. Y la gran mayoría de aves marinas han disminuyendo en todas las partes del mundo por deficiencia, carencia de alimentos. ¿En qué regiones se observa este fenómeno? Este fenómeno es particularmente visible en zonas donde los pequeños peces son abundantes, en el Perú, por ejemplo, pero también en el mar abierta, donde la pesquería de atunes ocurre, porque los atunes generalmente ayudan a las aves marinas a obtener sus presas, porque los atunes empujan los peces hasta la superficie del mar y las aves marinas trabajan con los atunes, colaboran con los atunes para obtener su comida. Y si hay una pesquería muy fuerte de atunes, las aves marinas en alta mar no pueden penetrar en profundidad. Ellos necesitan atunes que capturan sus propias presas. Hay una relación entre las aves marinas y los atunes. Y si los atunes van a disminuir como resultado de la pesquería, también las aves marinas van a sufrir de la disminución de atunes. Porque los atunes y las aves marinas cazan conjunto, buscan las mismas presas. Y los atunes empujan hasta la superficie del mar y las aves marinas pueden capturar esos peces pequeños. Muy bien, hay un trabajo conjunto entonces entre los atunes y las aves marinas. Ya. Yeah. Este es, por ejemplo, un ejemplo, pero ¿qué tanto también las aves marinas pueden ser útiles para la pesquería? Por ejemplo, indicar si hay peces. Antes, muchos años antes, las aves marinas fue utilizada por la pesquería para identificar dónde hay peces, porque se puede identificar que si hay aves marinas que volan, que cazan en un lugar, es posible que hay peces también. Y este método fue utilizado muchos años antes para identificar dónde pescar. Pero ahora tenemos máquinas electrónicas para identificar dónde hay los peces y no es necesario seguir las aves marinas. Pero algunas aves marinas, aunque pocas, sí sacan provecho de la pesca industrial. Es el caso de las gaviotas. Daniel Pauli. Realmente no hay una situación donde las aves marinas benefician de la pesquería. La única excepción es las gaviotas. Las gaviotas tienen una tendencia de aumentar. Son como ratos del mar porque ellos comen los descartes de los buques. Los buques que pescan y que botan parte de sus capturas, las gaviotas utilizan ese tipo de comida para ellos. Y las gaviotas son los únicos que aumentan. Pero las gaviotas son como los ratos del mar. Otras especies no benefician, no profitan de la existencia de la pesquería. ¿Cuál es el interés de este estudio? Es uno de los muchos estudios que demuestran que las demandas que tenemos nosotros humanos de recursos del mar, de la tierra, de todo, no son compatibles con la continuación de la existencia de la vida natural. Una demanda de peces, de una demanda de arena de pesca, una demanda de productos siempre aumentando para nuestra población, es aumentando, y estar no es compatible con la continuación de la naturaleza. Es una demostración de un aspecto de esto, de un cambio global que va a disminuir la biodiversidad. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Que se pescaran menos peces pequeños? Well, la pesquería necesita dejar en el mar los peces pequeños porque los peces pequeños son necesarios para la alimentación de los peces grandes y las aves marinas pueden beneficiar de este hecho. Por esta razón, la pesquería es demasiado fuerte en muchos países. Por su propio interés, es mejor que la pesquería disminuya su esfuerzo de pesca, disminuya sus costos para aumentar sus ingresos netos. Y si se hace, si este es hecho, las aves marinas también van a aumentar su población. So, los dos, pescar y mantener poblaciones de aves marinas son compatibles, pero la manera de pescar que tenemos ahora, este no es compatible con la vida de otros animales en el mar. Escuchábamos a Daniel Pauli, profesor de pesquería e investigador principal de la iniciativa Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. un sueño o era una pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 50 minutos y como ya lo escucharon, los deportes en voz de quien sí sabe, Brenda Coronado, presente. Bueno, es que no hay otro, no sí. Hay nadie igual. Mañana traemos otro. No, usted. Me está usted comentando previo a preguntas presas de que había practicado taekwondo. ¿Qué experiencia le dejó usted llegar hasta el, qué cinta azul? Azul, sí. Pues era yo muy niño, por recomendación de mi padre, me. No, obligación. No, obligación, jamás. Pero fue una experiencia muy buena. Ayuda en la formación, en la disciplina. ¿No? Cualquier deporte, pero yo creo que las artes marciales tienen como esa fortaleza de la disciplina y un poco también la fortaleza mental. ¿Y por qué no siguió avanzando? Perdón que le pregunte. No, pues es que ya llegué a la adolescencia. ¿Y entonces empezó la indisciplina? No, empezó mi gusto por la música, profe, que tampoco puede. Que también culminar. Es disciplina, ¿eh? Sí, desde luego, sí. Pero bueno, empezaron otros gustos. Maestro, ¿cómo estás? Dásenme, por favor. Muy buenas tardes, Oscar Gómez, para servirles. Gracias por la invitación. Maestro Gómez, él sí practica taekwondo. Sí, no, felicidades. Y además, no solamente lo practica, sino que encausa a los jóvenes. Recientemente acudieron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a un evento nacional, y ocuparon lugar de destacado con esta delegación de jóvenes que están formando. ¿Cómo les fue en Monterrey, maestro? Platíquenos. Muy bien, la verdad estamos muy contentos con el trabajo que se hizo. Fueron cuatro adolescentes, la verdad salió uno campeón nacional en las dos modalidades, que es combate y pumse, y los otros también obtuvieron muy buen resultado. La verdad esto les sirve mucho de fogueo a ellos, porque ahorita nos estamos preparando para el preestatal del selectivo escolar, que va a ser aquí en la ciudad de Martínez de la Torre, y posteriormente para poder avanzar a una etapa estatal que va a ser aquí en Veracruz del 1 al 5 de abril. Lo que dice mi compañero Antulio, ¿es en verdad que le deja disciplina al taekwondo a los jóvenes? Sí, muchísima disciplina. ¿Enfocada hacia qué? Mucha disciplina, es mucha constancia. La verdad, nosotros nos enfocamos mucho a lo que son los valores. Los valores, como es el respeto, la honestidad, el espíritu indomable. Entonces eso encamina que un niño pues realmente no sea violento, deje su, dentro del doyan, como es en las escuelas, como se llama, dejen ahí toda su carga que traen, todo su estrés. Entonces pues les favorece mucho para el desarrollo. Maestro, ¿de qué edad es prudente que el niño ya empiece con una actividad competitiva, no formativa? Competitiva, pues desde los 6, 7 años está bien. Que tan ya pequeños. Pequeños. Realmente aquí en el taekwondo a los 3 años es una edad muy buena para que ellos inicien con uno lo que es el principio de lo del taekwondo. Platíquenos la situación de la esencia del punto y de las formas. Porque pues, es una disciplina que ha alcanzado una expresión de a la perfección, muy castigada tal vez por quien lo están practicando, quien lo está generando y quien lo está instruyendo, porque debe ser exacta la cuestión de la forma. ¿Por qué? Pues esa modalidad de Pumse es realmente muy compleja, sobre todo por los movimientos. Se trabaja mucho lo que es la técnica. Entonces cada posición tiene una medida, un rango de movimiento. Entonces es por eso que es muy castigada. Los mismos competidores pues tienen que saberse bien las medidas, tanto de los brazos como de las piernas. Entonces la preparación es muy diferente que la de combate. Entonces pues la verdad eso es algo que está tomando mucha fuerza. Y ya ahorita hay unas nuevas modalidades de Pumse, que ahora está muy de moda la modalidad que se llama Pumse Freestyle, que es con acrobacia, como si fuera un tipo como gimnasia, con marometas, mortales. ¿No rompe la esencia un poco de lo tradicional? Sí, rompe, pero la verdad es un espectáculo verlo. Okay. Ver patadas que hacen de 3, de 520 grados y todo eso, pues la verdad sí rompe el esquema, ¿no? ¿Qué han preferido los jóvenes, combate o formas? Pues es que depende, ¿no? Yo tengo más inclinación de algunos alumnos por el Pumse y hay otros que por el combate. Realmente ahí es uno como maestro es el que va viendo el talento para que él puede ser bueno, para que nos puede servir tanto Pumse como combate. Oli Medina, ¿la conoce? Claro que sí. Ella se ha especializado en la situación de las formas y ha generado un trabajo muy, muy fuerte. Le hemos visto inclusive entrenar, por sus reportajes que hemos visto, a la orilla de la playa, porque se genera una supuesta mayor concentración, ¿es verdad? Pues me imagino que sí, realmente yo nunca lo he practicado. Yo siempre he sido en Doyan. Ella es una excelente competidora. A mí me tocó trabajar con ella en Puebla, estar en un seminario. Y la verdad, de muy buen nivel técnico ella. Aprende uno mucho de lo que ella ha practicado durante muchos años ya. Sí, ¿será un elemento a seguir? Claro que sí. Dentro de esa rama que es el Pumse, sí. Sí. ¿Recuerda el nombre de nuestro campeón, que fue a Monterrey? Sí, Ángel Ricardo. Ángel Ricardo se me olvidó. Lo dejamos García. En Ángel Ricardo. Sí, Ángel Ricardo, sí. ¿Y viene entonces el evento regional? Viene, sí, el preestatal. Preestatal, que viene para el 13 de marzo. ¿Con cuántos elementos van a participar ustedes? Me parece que vamos a ir alrededor de 16 competidores. Maestro, éxito y ojalá nos venga a platicar después cómo les fue. Muchísimas gracias. Y nos traiga algún exponente de combate y un exponente de formas o Pumse para que podamos platicar con ellos. Claro que sí. A mí se me hace en particular la situación de cumplir con la mecánica de las formas más difícil que el combate. Sí, es mucho más complejo. O sea, yo creo que el maestro Antulio nunca hizo Pumse. Jamás. No. Aparte, grandes taekwondoines hay en este país. Sí. ¿No? Olímpicamente también no, lo hemos reflejado. Yo sigo con el reflejo de que 1970 fue una explosión del taekwondo y de las artes marciales y que se fue para arriba y que no solamente en México ocurrió eso, al grado tal que acaparar un espacio para el panorama olímpico mundial. Sí, claro. Sí. Muy bien. Perfecto. Y otros como el béisbol apenas van a regresar. Están regresando, pero tuvieron también su boom, ¿no? Sí. Tuvieron una gran proyección. Alguien se le ocurrió decir que en 120 países no se cumplía con el mínimo de 120 países para que se pudiera generar béisbol olímpico. Pero bueno, en Mandería lo practicamos. Sí, vaya que sí. Muy bien, gracias. Profe. Muchísimas gracias. Y tenemos ganadora el día de hoy. Sí, nuestra ganadora es Laura María Domínguez, Domínguez Rivera de la Concepción. Ella es del municipio de Jilotepec. Muchas felicidades, Laura. Puedes pasar por tu paquete de revistas a Radio UV, Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa, con una identificación oficial en 3 días hábiles. Gracias, por favor. Y agradecemos mucho la participación el día de hoy a todas las personas que nos llamaron, que nos escribieron, que mandaron sus mensajes. Y bueno, buena parte de un buen número de nombres que nos mandaron, entre ellos, se acordará usted también, profe, Brenda, el gato Tom, Silvestre, el gato Félix, el gato con botas, Salem, Miau Tsetung, los gatos de Carlos Monsiváis nos pusieron por acá, Espanto, Panza, Demóstenes, Cucho, los gatos Samurai también, el gato negro de Edgar Allan Poe. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo bastante particular a Botitas y Tomillo, gatitas de Lucía Palafox, que nos escucha aquí en Jalapa. Agradecemos la participación de todas las personas el día de hoy, miércoles 20 de febrero, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla en los controles. Nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria.